Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM, 91.4 frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde en estrictísimo directo. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, interferida por Radio Contigo, hasta nuevo aviso. Sin embargo, la pueden escuchar online con la página web de la Radio Neta. Muy fácil, www.laradioneta.cl. Barcelona en directo, lunes de 4 a 6. Y en Valparaíso, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ahora les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes. Perdón, ¿qué digo? Lunes 27 de septiembre del año 2010. Último lunes del mes de septiembre. Próximo lunes estaremos ya en octubre. Lo dedicaremos enteramente al señor Bud Powell, quien nació un día como hoy, 27 de septiembre del año 1924, en Harlem, New York. Como es habitual, y ya lo saben, nuestras fieles oyentes y fieles oyentes, comenzamos siempre con una voz femenina. La de hoy será la de la señora Ella Fitzgerald. Dos temas que forman parte de los temas que les voy a hacer escuchar esta tarde en torno al pianista y compositor Bud Powell, un verdadero genio, uno de los iniciadores del bebop. La grabación de las primeras grabaciones del señor Bud Powell en la orquesta del trompetista Cootie Williams, y está incluida en un álbum que lleva por título Early Years of a Genius, 1944-1948, los primeros años de un genio. Vamos a escuchar dos temas con la señora Ella Fitzgerald, y ya les digo, acompañada por la orquesta de Cootie Williams, donde el pianista es a quien vamos a homenajear hoy, 27 de septiembre del 2010, el señor Bud Powell. Primer tema, un conocidísimo tema, un tema además que que siempre se asocia a, bueno, los dos temas se asocian a la señora, Ella Fitzgerald. Etisket, etasket. Fatality. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went a-peck-peck-pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. Tisket et Tasket es la orquesta del señor Cutie Williams, la voz de la señora Ella Fitzgerald. La grabación es de comienzos del año 1944. Son grabaciones que están rescatadas. Ya les contaré más detalles sobre, la procedencia de la música que vamos a escuchar esta tarde, porque es interesante realmente, aparte de la música en sí de Bud Powell. Pero afortunadamente, en aquella época en los Estados Unidos se radiaban los conciertos desde salas y de clubs, y estos programas que se radiaban se grababan, y ya les digo, se ha podido rescatarse, esto se ha digitalizado y ha podido ser en estos años rescatado y publicado en forma de LP o directamente en un CD. Y eso es lo que ocurre con estas grabaciones y las que vamos a escuchar en estos primeros compases del programa dedicado a Bud Powell. Por lo tanto, hay que situarse en la época histórica, 1944, emisiones de radio que se han rescatado después y se han digitalizado. La señora Ella Fitzgerald, la orquesta dirigida por el trompetista Cutie Williams, al piano Bud Powell, y un tema de Duke Ellington también, asociado estrechamente a la voz de Ella. Do nothing till you hear from me. Do nothing till you hear from me. One's dream. kiss may cloud my memory. And other arms may hold a thrill. But these do nothing till you hear it from me. And you never will. Aplausos para la señora Ella Fitzgerald. Do Nothing Till You Hear From Me. Grabado a comienzos de los años 1944. Bien, les decía que Bud Powell nació un día como hoy, 27 de septiembre de 1924, en Harlem, New York. 27 de septiembre. Su familia tiene una clara vocación musical. Su abuelo Zacarías es uno, y curiosamente, uno de los mejores guitarristas flamencos de los Estados Unidos. Estamos hablando de comienzos de los años 20. Su padre, pianista de estilo stride, es un admirador de James B. Johnson y Fats Waller. Y su hermano mayor tocaba profesionalmente el violín y la trompeta. Fue su padre, el padre de Bud Powell, quien inicialmente le da sus primeras clases de música y de piano. Según él, era capaz de reproducir los discos de Fats Waller y Art Tatum con solo escucharlos una vez. Además de estas grandes figuras del jazz, comienza a estudiar las formas europeas clásicas: Debussy, Chopin, Beethoven, Liszt y especialmente Mozart y Bach. Está al su buen hacer que a los 7 años ya es admirado por otros músicos, ya veteranos, por su forma de tocar. Por esa época interpretaba con su amigo Elmo Hope, otro futuro pianista de jazz, preludios y fugas de Bach a 4 manos. Estamos hablando de un jovencísimo Bud Powell, y estamos hablando más o menos de comienzo, de finales de los años 30. Una breve reseña antes de comenzar. La música de Bud Powell, que vamos a tocar ahora, es de una colección de 10 CDs. Vamos a ir en forma cronológica avanzando a través de estos 10 CDs. De una colección muy especial. Es un señor, y ya les hablaré de él, Francis Podras, un diseñador gráfico francés, quien a través de la amistad con Bud Powell logra recuperar parte del material de Bud Powell, como esto que estamos escuchando ahora, grabaciones de entre los años 44 y 48. Y también cuenta con la fundación de Bud Powell, liderada por Cecil Powell. Y entre Francis Podras, que recoge las grabaciones antiguas de Bud Powell, y además cuando Bud Powell, todo esto se los voy a contar más adelante, cuando Bud Powell se va a vivir a Francia, porque harto los Estados Unidos que lo persigan por su enfermedad psicológica, por el alcohol, por un montón de cosas, decide venirse a Europa también a trabajar, y aquí es justamente Francis Podras en París quien lo acoge en su casa y que le cuida en épocas muy difíciles. Y entonces él también, hay grabaciones en su casa, en 2 de sus casas en París y de un sitio en la costa francesa, en la Normandía francesa. En un sitio, a ver si tengo, en Edenville, esto ya fue el año 64, 20 años después de lo que estamos escuchando ahora, recoge grabaciones caseras hechas por Francis Podras con su propio grabador, que no era un grabador profesional, por lo tanto, las piezas que vamos a escuchar adolecen de esa perfección de la música grabada en estudio. Pero yo creo que el genio de Bud Powell nos permite perfectamente obviar esta parte. Escucharemos un, un tema del primero, volumen 1 de este Earl Bud Powell, Early Years of a Genius, 44-48, los primeros años de un genio, 1944-1948. Vamos a escuchar la introducción y el primer tema. La introducción es de un show en Canadá, The Lee Show en Canadá, el 4 de julio de 1944. Y tenemos en el primer tema, que lleva por título West End Blues, a Cutty Williams a la trompeta y a Bud Powell al piano. Comenzamos, aparte de los dos discos, de los dos temas que hemos escuchado con Ella Fitzgerald, este homenaje a este gran genio, a este gran pianista, a este gran compositor, Bud Powell. Thank you, Canada. That was very appropriately said and well spoken, I can assure you. Well spoken. Thank you very, very kindly. And thank you, ladies and gentlemen. Now, I should like to introduce a young man who many times you've listened to by way of his recordings, and likewise many times have you listened to him over the air. He's going to do a solo for us here, and I want you to get right on the beat and right in the groove with the one and only Cootie Williams. Let's give Cootie a nice, great big one, huh? That's it, Brother Cootie. I see you came with your accompanist and all, huh? That's right, Ralph. Well, Cootie, here's the microphone. I thank you, ladies and gentlemen, and I thank you, Ralph Cooper, and I've also brought my piano player, Buddy Powell, and we're to play the West End Blues for you. The West End Blues? Yeah. Uh-huh. Okay. Well, we're going to the other mic now. All right. Okay. All right, let me take the mic. Now we're on the west side of town. Yeah. Yeah, now you can go right from here. Oh, right. Yeah, you can't get mixed up, you know. You can't get mixed up, yeah. Okay, cool. El señor Cutty Williams en la trompeta. Cutty Williams, que estuvo muchísimos años en la orquesta del señor Count Basie, justamente, la orquesta de Duke Ellington, justamente haciendo este tipo de cosas. Tenía ese registro altísimo en los agudos. Pero aquí lo teníamos en un mano a mano, en Canadá, en el Lee Show. 4 de julio de 1944, mano a mano con Bud Powell, con la misma formación que acompañaba a Ella Fitzgerald al inicio del programa, dirigida por el trompetista Cutie Williams. Escuchamos ahora un tema con la voz de el señor Eddie Cleanhead Vinson, este bluesman, también es un gran saxofonista, toca el saxo alto y canta, y nos va a cantar un tema, When My Baby Left Me. Como siempre, debo advertir, al piano, el señor Bud Powell. ¿Y dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos en este CD, y es el tema número 4, volumen 1. Estamos los primeros años de un genio, grabaciones del año 1944-1948. It was when my baby left me that I sat right down and cried. That I sat right down and cried. When she said goodbye, you dog, you, I could have laid right down and died. Well, I still love my baby, wherever she may be. Wherever she may be. And I hope that someday, somehow, that she will come back home to me. The other day the mailman passed me and said he had some mail for me. And that he had some mail for me. When I found it was from my baby, I was happy as I could be. He said she was sorry she left me, and that she wanted to come back home. Yeah, she was sorry she left me, and that she wanted to come back home. I said, come on back, baby, but you almost stayed away too long. Well, thank you, ladies and gentlemen, and I first... Eso era el señor Eddie Cleanhead Vinson. La grabación es así, se corta así abruptamente. Esto forma parte de esta colección de 10 CDs que todas salen de la colección de grabaciones privadas del señor Francis Podrás. Por lo tanto, algunas como esta, el rescato de programas radiales, y hay otras que están realizadas por él mismo con un grabador en su casa. Último tema de este primer álbum, de los primeros años de un genio. En directo, de el Royal Roost, 19 de diciembre de 1948. La formación cambia. Y vean ustedes ya en aquella época los pesos pesados con los cuales tocaba Bud Powell. Eran todos músicos, digamos, que comenzaban en aquella época, todavía no habían destacado como líderes de sus propias formaciones, que ya verán por los nombres, la mayor parte de ellos llegaron a serlo. La trompeta, Benny Harris. Al trombón, J.J. Johnson. Al saxo alto, Lee Konitz. Al saxo tenor, Bud Johnson. Lo escucharemos ahora, precioso en el tema que vamos a escuchar. Al saxo barítono, Cecil Payne. Al clarinete, Buddy DeFranco. a la guitarra Chuck Wayne, al piano Bud Powell, al contrabajo Nelson Boyd, a la batería el señor Max Roach. Y este tema, ya les digo, grabado directamente en el Royal Roost, 19 de diciembre del 48, les voy a dejar con la presentación del tema, lo presenta, y después les voy a hacer escuchar un tema que lleva por título I'll Be Seeing You. Aquí tenemos la introducción de la banda en el Royal Roost. Greetings and modulations. This is your Feather Merchant of Music, Leonard Feather, that is. And the tune you're hearing now is entitled Royal Roost. We can't imagine a better opening theme because for the next hour, on our first Sunday session of Jazz at its Best, we're down here at the Royal Roost, otherwise known as the Metropolitan Opera House at 1580 Broadway, opposite the Strand Theater. And you hear a program of in-person music by some of the greatest musicians in modern jazz. What you'll hear this afternoon is not an all-star jam session. It's not all-star because several of the musicians are not yet the famous people they deserve to be. And it's not just a jam session because, although the music is strictly informal and ad-lib, we do know what tunes will be played, and we'd like to feature one particular soloist on each number so everybody gets a chance to show what he can do. And first in the spotlight is a young man who plays an instrument that's been sadly neglected in bop circles, the clarinet. He's won the downbeat poll again this year, and in the jazz world, they say he's the greatest. Ladies and gentlemen, a bop star of 1949, Buddy DeFranco. Bien, en este tema, que no es el que vamos a escuchar, sino que vamos a escuchar uno, I'll Be Seeing You, donde quien tiene, el solo y su instrumento llevando la canción adelante es el señor Bud Johnson con el tenor. I'll Be Seeing You. Okay. Seeing You con esta orquesta con el señor Bud Johnson al saxo tenor, entre ellos ya les dije los componentes del grupo, pero al piano el señor Bud Powell. Bien, Antes de pasar al volumen 2, que lleva por título Burning in USA, 53-55, es decir, ¿no? Ya a pleno rendimiento ya en Estados Unidos, entre el 53 y el 55. Les quiero contar un poquito sobre el señor, Francis Podras, porque es súper importante en esto, porque es gracias a él que se ha podido recuperar este material de Bud Powell. Pero les sonará familiar, ya verán. Primero les hablo de él y después le hago la conexión. Todo empezó con la historia de una generosa amistad. Año 1956, Francis Podras, un humilde artista gráfico francés, lee con avidez las columnas de Jazz Hot, una revista especializada en jazz en París, en busca de noticias sobre su ídolo, el pianista Bud Powell, una de las deslumbrantes figuras de la revolución bop. La pasión de Podras es un efecto secundario de la invasión cultural norteamericana iniciada en la liberación de París por las tropas aliadas en el año 1945, fenómeno que incluyó una más que beneficiosa propagación de la afición a la música afroamericana por todos los rincones de la capital francesa. Llegará a contactar con Powell en una de sus frecuentes visitas a París, encontrándose, para su sorpresa, con un torturado personaje, cuya portentosa inspiración musical esconde una pesadilla y una personalidad infantil y manipulable que, unida a una incurable enfermedad mental, le hace depender de su pretendida mujer, una víbora insaciable denominada Buttercup, que le atiborra tranquilizantes y le chulea inmisericordiamente las pagas de sus actuaciones en los clubs nocturnos de París. La sincera amistad, en ocasiones con tintes obsesivos, que le dispensará Podrás, resultará al fin y al cabo tremendamente beneficiosa para Powell, alejándole de tan perniciosas influencias y con unos cuidados médicos adecuados. Logrará, a través de estos cuidados, un cierto florecimiento de su carrera musical en los escenarios parisinos, salpicada, eso sí, por diferentes episodios patéticos protagonizados por el pianista: huidas sin rumbo, borracheras letales, tormentosas relaciones con avariciosos productores discográficos y dueños de locales. La vuelta a los Estados Unidos de su protagonista, Bud Powell, huyendo de su propio éxito en un arranque nostálgico, clausurará un libro que lleva por título Dance of the Infidels, A Portrait of Bud Powell, La danza de los infieles, retrato de Bud Powell. Y esta huida, a este regreso a Estados Unidos, clausura el libro trágicamente con su esperada muerte, consumido al fin por las fuerzas que nunca llegó a controlar. Esto es Francis Podras, quien escribe este libro, y cuya historia da paso a una famosísima película, Round Midnight, una película del director Bertrand Tavernier, con Dexter Gordon como protagonista. Y es justamente de esta historia, de la historia de este joven artista gráfico francés, que cuida de Bud Powell durante su estancia en Francia, que se basa la película Round Midnight. Bien, este señor Podras es quien, les digo, y gracias a quien yo tengo aquí estos 10 CDs que representan, paralelamente a la discografía oficial de Bud Powell, su recorrido desde los años 40, comienzo de los 40, hasta un par de años antes de su muerte. Bien, nos trasladamos a Estados Unidos, estamos en Washington, 1955, y vamos a escuchar un tema de Bud Powell, una pieza que lleva por título Big Band Blues. Thank you. No se saben los miembros de la Big Band. Esto se grabó en Washington en 1955. El año 53, damos unos saltos entre 53 y 55, que son las grabaciones que recoge este volumen 2. Un legendario concierto en Toronto, Canadá, 15 de mayo 1953. Se conoce este concierto como el concierto del Massey Hall en Toronto. Y ahí tenemos al señor Bud Powell al piano, Charlie Mingus al contrabajo y Max Roach a la batería. A la trompeta, Dizzy Gillespie. Otra vez tenemos aquí a cuatro de los grandes pesos pesados del jazz de aquella época, inicio de los años 1950. El tema, un conocidísimo tema de el señor Dizzy Gillespie, Salt Peanuts. Thank you. Salt peanuts. The name of this song is Salt Peanuts. Fragmento de este concierto grabado en directo en el Massey Hall, Toronto, Canadá, 15 de mayo de 1953. Es realmente un concierto histórico. Año 1955, Nueva York, septiembre de 1955. Estamos hablando exactamente hace 55 años. Esto se grabó directamente en el Burland, el mítico club de jazz. Y a trío, Bud Powell al piano, Oscar Pettiford al contrabajo, Art Blakey a la batería. Y el tema es una preciosa balada, Like Someone in Love. Thank you. Someone in Love, grabado directamente en el Berland. La fecha se las dije, ¿verdad? El septiembre de 1955, Pat Powell al piano, Oscar Pettiford al contrabajo, Art Blakey a la batería. Noctámbulas, buena tarde. Les he advertido, pero si han llegado después de la advertencia, que estas grabaciones que estamos escuchando ahora de Pat Powell son grabaciones de una calidad pues bastante pobre, técnicamente hablando, no así musicalmente, y son de una colección de 10 CDs que recoge de forma cronológica los trabajos de Pat Powell, pero no de la discografía oficial, sino de los archivos personales del señor Francis Podras. Esto está editado por el del sello Mythic Sound. Volvamos a Pat Powell, que nació un día como hoy, 27 de septiembre de 1924, en Harlem, New York. Cuando es un adolescente, se despierta su afición por el jazz en las figuras de Earl Hines, Billy Kyle, Nat King Cole y fundamentalmente Art Tatum. A los 15 años, abandona el colegio para dedicarse profesionalmente al jazz. Su primer contrato importante le llega con la trompetista cantante Valida Snow. En esta época, cuando participa en diversas jam sessions, donde trabará contacto con todas las nuevas figuras del bebop, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Fats Navarro, y sobre todo, Thelonious Monk, una de sus grandes, digamos, figuras admiradas y gran amigo de Monk. En 1944, animado por Monk, este ingresa a la orquesta de Cootie Williams y graba su primer solo sobre Blue Garden Blues. Monk será un personaje con el que trabará una importante amistad. Bat se declara admirador del trabajo de Thelonious y este le corresponderá, además de con su admiración, con una de sus composiciones, In a Walk Bat. Además de escribir especialmente para él un clásico como es el 52nd Street Theme. En esta orquesta, la de Cootie Williams, permanecerá entre 1942 y 1944. En aquel año ya es detenido por escándalo público. Problemas mentales serios de Bat Powell. No queda claro si el cuadro era de esquizofrenia, era lo que en aquella época se llamaba maníaco depresivo, y que ahora es bipolar, y también agravado por el consumo de alcohol. Drogas, no lo sé, no puedo aventurarlo, pero sí de alcohol. Comienzan los problemas. En el año siguiente, 1945, con solo 21 años, es golpeado brutalmente por un policía en Filadelfia en la cabeza, lo cual fue brutalmente golpeado en la cabeza. Le abre una brecha en la cabeza, y esto fue por defender a Thelonious Monk. Ya les cuento cómo. Se fue internado en el Bellevue Hospital para ser evaluado. En el impreso de ingreso Sobre su ocupación escribe: pianista y compositor de cerca de 1000 canciones. El doctor que lo atiende escribe que tiene delirios de grandeza y lo enfunda en una camisa de fuerza. Durante un año se recuperará en un hospital, sufriendo fortísimos dolores de cabeza, depresiones y un comportamiento errático. El propio Cutie Williams afirmaba que le golpearon tan fuertemente la cabeza. Su enfermedad empezó justo aquí. Durante estas estancias pasará una gran parte de su vida y gradualmente disminuirá su talento y su genio. El incidente sale de más o menos lo siguiente, según lo que yo tengo entendido. En aquella época, y esto es cierto, en aquella época, la policía en los Estados Unidos, especialmente de Nueva York, el Departamento de Narcóticos, tenían una persecución pero férrea contra los músicos de jazz, y especialmente los músicos negros de jazz, porque estaban satanizando no solamente la música, sino que también decían que esa era música demoníaca, y que además el mal ejemplo que daban esos músicos negros drogadictos y alcohólicos, y la persecución era implacable. Ya hemos hablado más de una vez de lo que le tocó pasar a Billie Holiday. Por nombrar a alguien, también tenemos a Lester Young y un montón de músicos, el mismo Charlie Parker o Miles Davis. Pero concretamente estamos hablando de Bud Powell y de Thelonious Monk. Iban ferozmente detrás de Thelonious, no de Bud Powell. Y justamente en Filadelfia, en un club, estaba tocando Thelonious e irrumpe la policía, el Departamento de Narcóticos, a llevarse a Thelonious Monk a viva fuerza. Bud Powell sale a defenderle diciendo: ¿pero qué hacen? ¿Qué hacen? No saben con quién están tratando. Él es un genio de la música, es Thelonious Monk, déjenlo. Y ahí fue cuando la policía, mientras Bud Powell intentaba interceder por Thelonious, su gran amigo y admirado maestro, es cuando recibe este brutal golpe en la cabeza que le mantiene un año hospitalizado, y a partir de ahí comienzan terribles problemas, ya no solamente de orden, digamos, psicológico, como los que podía tener anteriormente, sino todos los derivados de aquel golpe. Ahí comenzó ese, ¿cómo podríamos decir?, declive en lo físico y en lo mental, y en lo musical posteriormente, del señor Bud Powell. Bien, lo dejamos aquellas grabaciones, de las primeras grabaciones ya de él con grandes músicos de jazz en Estados Unidos entre el 53 y el 55. Nos vamos a Alemania, la primera gira que realiza el señor Bud Powell con más músicos. También habían ahí en un paquete de músicos que eran del Berland, que vienen a Europa. Y aquí tenemos a Bud Powell en el año 1957, se grabó en París, al piano Bud Powell, al contrabajo un contrabajista francés, Pierre Michelot, y a la batería Kenny Clarke, un músico norteamericano, afincado ya en París. Uy, estaba subiendo lo que no debería subir. Y vamos allí a escuchar primero un minuto de nada de Bud Powell al piano, interpretando a Bach. Una interpretación libre de Bach. Bud Powell, Francia, París, 1957. Thank you. que se grabó en París, su primera visita en 1957. Ahora vamos a escuchar un tema original de Bud Powell. Se grabó en París también el 7 de noviembre de 1959 y es una pieza seguramente que él escribió, pues ya lo verán por el título, en su travesía del Canal de la Mancha. Me imagino que desde Inglaterra a Francia. Crossing the Channel, cruzando el canal, Bud Powell. Crossing the Channel, cruzando el canal, Bud Powell al piano, Pierre Michelot al contrabajo, Kenny Clark a la batería. 7 de noviembre de 1959, en la misma fecha, en el mismo sitio, tenemos al mismo trío, pero con un invitado especial, el trompetista Clark Terry, de un tema cuya composición ambos son autores. Escuchamos este Pie Eye. Aquí lo tenemos, el número 13 de este volumen. Thank you. Powell y la trompeta del señor Clark Terry, este tema compuesto por ambos titulado Pie Eye. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Hoy, último lunes del mes de septiembre del año 2010, 27 de septiembre del año 2010. Como cada lunes en directo aquí en Contrabanda FM de 4 a 6, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Pues sí, en directo. Y en Valparaíso, Chile, los sábados a partir de las 22 horas en la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso. Ahí con Radio Contigo, fastidiando la frecuencia. De todas maneras, pueden seguir a la Radio Neta en tiempo real en el streaming, con la página web www.laradioneta.cl en el puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Bud Powell, un día como hoy nació, en Harlem, New York, año 1924. Bueno, los teníamos con sus problemas de salud, alcohol y drogas. En 1951 lo arrestan una vez más por posesión de narcóticos y es ingresado en el hospital del estado de Pilgrim por otros 11 meses. Ya había estado 11 meses más. Fue en el año, ¿cuándo fue? En el año 47 fue que lo por primera vez lo ingresan por sus problemas mentales y también por narcóticos, y le aplican por primera vez electroshock, lo cual, unido a las consecuencias del golpe en la cabeza, pues imagínense lo letal que puede haber sido eso. Bien, 1951, otros 11 meses, vuelve a recibir tratamiento de electroshock. En ese tiempo solo se le permite tocar el piano una vez por semana y bajo la supervisión de un asistente. El resultado de todo esto es una seria pérdida de memoria. Cuando es visitado por Monk, se acuerda vagamente de que estaba con él la noche del arresto. Cuando le dan los detalles, afirma: este tratamiento de electroshock me hace olvidar de todo. Posteriormente es trasladado al sanatorio de Creedmoor, donde permanece hasta 1953. El deterioro en su habilidad va a afectar gradualmente a su música. Tocando viejos estándar, muestra que es evidente que también sus articulaciones sufren con estos internamientos. Lo dan de alta en febrero de 1953. Y pues forma un trío con un contrabajista, George Bouvier, Art Taylor. Después se va a Canadá a grabar el histórico concierto de Marcel Hall, que ya hemos escuchado una pieza. La estancia europea, 1959, vuelve al viejo continente, pero esta vez para 5 años. Lo que acabamos de escuchar ahora, esas piezas con Pierre Michelot y el señor Kenny Clarke a la batería, son de su estancia en París en el año 57 al 59. Allí se queda en Francia y se instala como una gran estrella. Ahí tiene su trío, funda el trío que tenía, correspondía al nombre de los Three Bosses, los tres jefes. Bien, tocaban, eran la principal atracción del club Blue Note de París. Además de esto, actúa por toda Europa y realiza grabaciones. De cualquier manera, Powell también tuvo otros problemas de salud. Conforme su salud se iba deteriorando, desarrolla una tuberculosis en ambos pulmones. Además, su amigo Francis Podras descubre que estaba tomando unas pequeñas pastillas rosadas cada día. Estas resultan ser el poderoso tranquilizante Largactil, conocida como lobotomía o camisa de fuerza química, mezcladas con alcohol, provocaba una peligrosa sobresedación y también pueden provocar agitación y dispnexia, caracterizada por movimientos involuntarios de la lengua y la cara. Esta pastillita se la daba Buttercup Cap para mantener a Bud Powell tranquilo. Bien, tenemos ahora a Bud Powell en casa de su amigo Francis Podras, una vez que lo saca del sanatorio y se lo lleva a su casa para cuidar de él. Y aquí comenzamos a escuchar estas magníficas grabaciones realizadas en la casa de Francis Podras, grabadas por él. Y tenemos a un Bud Powell, pues, relajado, recuperándose de la tuberculosis y en lo posible, mientras no hiciera alguna escapada, lejos de estas pastillas les decía, ¿no?, del Larhactil que le daba Buttercup a Bud Powell. Esto está grabado en el año 1964, perdón, en la casa de Francis Podras, en la Rue de Clichy, la calle de Clichy. Después él se cambia de casa, porque en aquel sitio era muy pequeñito y no tenía sitio para el que estaba con su compañera, para Bud. Y aquí está esta primera grabación, un tema que lleva por título I Know That You Know. En su casa de la calle Clichy, Rue de Clichy, en París, el año 1964. El siguiente tema que vamos a escuchar es otra pieza de esas grabadas, ya le digo, con el piano de y en la casa de Francis, grabado también por él, con una grabadora de estas de cinta abierta, no profesional, pero ya ven que la calidad está mucho, inclusive mucho mejor que lo que habíamos escuchado anteriormente. Dos temas, How High the Moon y Ornithology, el señor Bud Powell. Thank you. Este tema, How High the Moon, mezclado con Ornithology, grabado en el año 1964 en París, en la casa de Francis Potras, en la Rue de Clichy. Es el volumen 4 de esta colección, Francis Potras Legacy. Earl Bud Powell, Relaxing at Home, relajándose en casa. Grabaciones del año 61 al 64 en París. En aquel mismo año, en aquella misma casa, de la misma calle, vamos a escuchar dos temas. Los dos son originales de Bud Powell. El primero, una pieza que él pues le dedica a Francis Potras, y cuyo título es Una noche con Francis. El segundo ya se los anuncio cuando termine este. Now we'll play Una noche con Francis. Yeah. B flat, pedal, mambo. And the solo choruses are the same as Perdido. Oh yeah. Okay. You ready? One, two, three, four. Ahí tenemos la voz de Bud Powell, el mismo haciendo hincapié. Primero al inicio dice Una noche con Francis, y después al final dice, bueno, se llamó Una noche con Francis y así es como es. Y también dice que era si no me equivoco, dice algo de Perdido, que era la misma estructura, creo que armónica, de Perdido. Bien, ahí lo teníamos en casa de Francis, año 1964, en su casa de La Rue de Clichy. Y el segundo tema es un tema también de Bud Powell y lo titula In the Mood for Classic. No se olviden que era un enamorado de jovencito, pues había tocado y estudiado música clásica. Trabajo teníamos al señor Michel Gaudry, París, 1964, en la casa de Francis Podras, su casa de la Rue de Clichy, en la calle Clichy. Y ahora vamos a retroceder unos años, año 1961, seguimos en París y en una casa anterior de Francis, en la Rue Broussolt. Y ahí tenemos a Bud Powell interpretando un tema de Dizzy Gillespie titulado Groovin' High. Bud Powell. Thank you. Dizzy Gillespie. Esto grabado en la casa de Francis Podras, año 1968, su casa de la Rue Boursault. Ese acompañamiento rítmico que escuchaban, que eran unas escobillas, era el mismo Francis quien tocaba acompañando a Matt Powell. Bien, hablábamos antes de Francis y de este libro, La danza de los infieles, The Dance of Infidels, que sirve de guión a la película Round Midnight. De todas maneras, si se acuerdan de la película, verán que el personaje principal es un saxofonista, es el señor Dexter Gordon, que comienza, si ahora la memoria no me traiciona. Un personaje que ya en la segunda parte aparece calzándose un sombrerito, el pork pie hat, que era el típico sombrero que llevaba el señor Lester Young, porque la película en realidad no solamente está basado en la historia verídica de Francis Podras con Bud Powell, en la época de Bud Powell en Francia, entre el 61 y el 64, que es cuando está prácticamente al cuidado de Francis, sino también se mezcla el personaje de Dexter Gordon en la película Round Midnight con el personaje de Lester Young. Así que en realidad son dos personajes en uno. Podríamos decir que la primera parte de la película toma como base la historia de Bud Powell y la segunda, que es cuando justamente aparece Dexter vistiendo este sombrerito tan típico que llevaba Lester Young, pues pertenece a este músico saxofonista. Con lo de la enfermedad de Bud Powell, no estaba nadie claro al respecto. El pianista y médico Frederick A. Harris intentó estudiar la enfermedad de Bud Powell a partir de sus interpretaciones musicales. Como resultado fundamental de su estudio, hay que resaltar que los problemas eran más bien de carácter fisiológico que neurológico, lo cual parece avalar la hipótesis de que sus problemas se agravan a partir de ser brutalmente golpeado en la cabeza por la policía en Filadelfia cuando él intercedió en el arresto de Thelonious Monk. Este es también el motivo de la inutilidad de todos los tratamientos que sufrió a lo largo de su vida, los electroshocks y todas las medicinas con la cual le atiborraron. Sus conocidos lo retrataban como un ser retraído y callado, aunque podía sufrir ataques de inusitada violencia. Alfred Lion, el productor, relataba la anécdota que para unas sesiones de grabación lo invitó a su apartamento para asegurarse su presencia por la mañana en dichas sesiones. Durante el desayuno, su pequeño gato saltó sobre la mesa. Bud cogió un enorme cuchillo y si no llega a ser porque lo detuvieron, hubiera acabado con la vida del gatito. Finalmente, y tras quitárselo de la vista, lograron explicarle que era simplemente un gatito. En cuanto a su forma de ser, Johnny Griffin lo apodaba Buda debido a su rostro inexpresivo. Para concluir, resulta sorprendente que una persona con tales problemas lograse semejante nivel tanto de ejecución como de composición. No se olviden que también les comentaba que Francis descubrió en Francia cuando Bud estaba con él que tomaba esas pastillas tranquilizantes, el Largactil, conocido como lobotomía o camisa de fuerza química. Bien, salimos de este volumen 4, entramos al volumen 5. Me parece que en el día de hoy, en esta tarde de lunes 27 de septiembre, no terminaremos de navegar a través de los 10 discos de esta colección, así que es muy probable que continuaremos este programa dedicado a Bud Powell el próximo lunes, que será el primer lunes del mes de octubre y que será exactamente el 4 de octubre. Volumen 5, Grooving at the Blue Note, año 59 al 61. Aquí tenemos a Bud Powell en el Blue Note, en París, enero del año 1961. Bud Powell al piano, Pierre Michelot al contrabajo, y Kenny Clarke a la batería. Ya los habíamos escuchado en el año, si no me equivoco, cuando había estado antes en el año 57 y 59. Esta es su segunda visita. Ahora les acompaña el saxo tenor Zoot Sims. El tema que vamos a escuchar es el tema titulado Taking a Chance on Love. Es uno de los temas, digamos, más largos de los que hemos escuchado hasta el momento. Casi 10 minutos de música. Aquí tenemos a Pat Powell en el Blue Note de París. Taking a Chance on Love, el señor Bud Powell al piano, Pierre Michelot al contrabajo, Kenny Clark a la batería y al saxo tenor el señor Sud Sims, grabado en directo al Club Blue Note de París, enero 1961. Taking a Chance on Love, exactamente, así se llama este tema. El siguiente tema que le voy a hacer escuchar, inclusive un poquito más largo, y con este tema llegaremos al final de esta cita con el Jazz, el Blues y el Rhythm and Blues, aquí en Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 y los sábados a partir de las 22 horas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Terminaremos con un tema de... junta dos temas, uno de Bud Powell, Blue Bad Blues, y un tema de Thelonious Monk, 52nd Street Theme, que es un tema que Thelonious Monk, ya se los comentaba anteriormente, escribió y le dedicó a Bud Powell. Tendremos la segunda parte de este especial Bud Powell el próximo lunes 4 de octubre. Nos vamos al Blue Note en París, enero 1961. Exactamente es el tema que quería hacer escuchar, ese es el tema que acabamos de escuchar. Ahora está correctamente. Blue Bad Blues y 52nd Street Theme. We'll be right back. El señor Sue Simms en el Blue Note de París, enero 1961. Bien, y así llegamos al final de esta cita con el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Les recuerdo antes, hoy, lunes 27 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el Jazzy Club del Taller de Músics, calle Requesens número 2, ahí muy cerquita del Mercado de San Antonio. El cuarteto del guitarrista Marco Cozzu, un cuarteto ítalo-escandinavo, a partir de las 20:30 horas, Marco Cozzu Quartet. Noctámbulos, buena tarde, los lunes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM, Jazz Blues, Rhythm and Blues, selección musical. A los controles y a la presentación de este espacio, y quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Aquí esto en Barcelona, 91.4 FM y en la web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, ahora sí a partir de las 22 horas, los días sábados. Sábados en el puerto de Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto, interferida hasta nuevo aviso por Radio Contigo. Sin embargo, ahí está la página web, www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Nada más, noctámbulas y noctámbulos porteños, Bonanit, buenas noches. Segunda parte de este especial Bad Power, el próximo programa, que será el próximo lunes 4 de octubre, aquí en Barcelona, y allí en Valparaíso será el 9. Nada más, hasta la próxima ocasión. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Thank you.